Más. Ya no quiero ni besarte. Si tú vendiste tus besos a quien mejor te pagó, no te importó mi cariño ni tu juramento de amor. Hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir, pero dime tu belleza, ¿cuánto te ha de durar? No, ya no quiero quererte más. Ya no quiero ni mirarte, no, ya no quiero desearte más, ya no quiero ni besarte. Mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré. Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir. Mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré. Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir. Dejar tu falso amor y vivir. Mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré. Pero será mejor dejar tu falso amor y vivir. Y vivir sin tu amor. Yes.